Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del caso de este juez cómplice de la dictadura, uno de los tantos que hay en Mendoza, Otilio Roque Romano, hasta hace poco presidente de la Cámara Federal de Mendoza, fugado del país el 24 de agosto. Se había fijado un plazo hasta el miércoles a las 13 para que se presentara ante el juez federal de Mendoza, Walter Bento. No cumplió ese plazo, nunca se presentó, y ayer se conoció la noticia de que pidió refugio en Chile, a donde había ido justamente el 24 de agosto al salir del país, un día antes de la suspensión en el Consejo de la Magistratura. Estamos en contacto con Mariu Carrera, de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mendoza. Hola Mariu, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo toman esta noticia de que se confirma que finalmente Romano sale del país para escapar de la justicia? Bueno, en realidad nosotros lo entendemos como un acto de extrema debilidad. Está demostrando con esto, aunque él quiere decir que lo están persiguiendo, en realidad él está demostrando que su culpabilidad, su responsabilidad gravísima en los hechos de los que se acusa, de los que está acusado. Lo que sabemos hasta el momento es que había solicitado este pedido de asilo político en Chile, que Chile le debe contestar. Suponemos también que tendrán en cuenta la determinación de la ONU, de las Naciones Unidas, en cuanto a que los países no deben dar asilo político a aquellos que están acusados de delitos de lesa humanidad, sino que tienen que juzgarlos, digamos, llevarlos a su país y juzgarlos. Nosotros estamos a la expectativa, pero a la vez también sabiendo que esto es producto de una lucha y que la lucha va a continuar hasta que finalmente impere la justicia. Y bueno, en estos momentos también sabemos que el doctor Bento, el juez federal de Mendoza, estaría dictando la detención, ¿no?, a través de Interpol del ex juez Romano. Y esto sería un trámite que no sería breve, porque ahora el juez tiene que ordenar la captura y ahí recién se haría un pedido de extradición. ¿Ustedes esperan que esto sea para largo? Sí, es decir, no sé exactamente los tiempos de esto. Evidentemente algún tiempo va a haber, y con eso también está jugando Romano. Además de los amigos que tendrá en Chile, con toda seguridad, dado que son los resabios que quedan, los restos que quedan de aquel plan Cóndor que fue responsable del genocidio en los distintos países de América Latina. Pero esto también para nosotros es visto como las distintas etapas de una lucha. Hace un año Romano era dueño y señor y podía cenar tranquilamente en las calles céntricas de Mendoza. Hoy opta por irse para no enfrentar su culpabilidad, la culpabilidad sobre los hechos que ha cometido, pero esto implica también su terrible situación de flaqueza. Entonces el tiempo que tengamos que esperar, como siempre, lo esperaremos luchando. En este momento en Mendoza se está llegando prácticamente a la condena del segundo juicio por delitos de lesa humanidad. En muy poco tiempo se inicia el segundo juicio en el sur de la provincia, en San Rafael, y a finales del mes de octubre el segundo juicio acá, sería el cuarto en realidad acá, como continuación de este, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es esperanzador, y nuestra esperanza parte exclusivamente de la lucha, del trabajo, de la resistencia y de la paciencia. La última, Mariu, para cerrar, y lo más importante, creo, ¿quién era Romano? ¿Qué hizo durante la dictadura? Otilio Roque Romano era, en aquella época, fiscal. Él está acusado, hoy es el presidente de la Cámara de acá de Mendoza, es la autoridad máxima dentro de esto. Está acusado en 103 causas por delitos de lesa humanidad, causas que presentan diferentes pruebas, desde tortura, esconder archivar, digamos, el trámite que se hacía en la búsqueda de una niña apropiada, que por suerte finalmente se dio con ella, está acusado de desaparición de personas concretamente y de torturas en el caso de los detenidos en el D2. Ese era y es Otilio Romano. Mario Carrera, de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mendoza, te agradecemos mucho este contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes por difundir todo esto que es de tanta importancia para toda la comunidad.